Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Muy buenas noches, estimada audiencia, mosquiteras y mosquiteros. Bienvenidos a una nueva emisión de Sonda Rebelde. Hemos estado ausente un par de semanas por temas técnicos y de tiempo. Tiempo y espacio por ahí. Pero estamos de vuelta acá para continuar este programa, Sonda Rebelde. En un contexto bastante complejo, Argentina está viviendo una situación esperada por ahí, por decirlo de alguna manera, una restricción y un achicamiento bastante importante de lo que son los espacios democráticos, las libertades democráticas. Hay una gestión que tiene muy claro, digamos, el norte de su política. Por ahí se discute, ¿no? Hay algunos que quieren hacer recapacitar al presidente de la nación y a su y al mejor equipo de los últimos 50 años, dicen por ahí. No sé hasta dónde será posible que esta calaña de gente, digamos, pueda recapacitar respecto de lo que hace, ¿no? Es claramente una política de profundización del sistema este, digámoslo de esa manera, ¿no? En su forma neoliberal, un sistema que va haciendo bolsa, muy depredador, va haciendo bolsa todo lo que encuentra a su paso. Pareciera de que las clases dominantes han decidido armar la última fiesta antes que se acabe todo. Pareciera eso, ¿no? Y que esta gente recapacite ante este contexto global, nacional, provincial que vivimos, es muy difícil. Yo diría que casi imposible. Por lo tanto, el llamado sería, o la inquietud sería, digamos, la construcción de nuevas alternativas, ¿no? Una nueva alternativa que pueda, desde los mismos cimientos, producir un cambio realmente que alumbre algún tipo de esperanza para adelante, ¿no? Alguna posibilidad. Y eso tiene que ver con la política en todo el más amplio sentido. De eso nos ocupamos en este programa. Queremos rascar donde pica. Y como vivimos este contexto de represión, de ajuste, de hechos como lo ocurrido días atrás en Moreno con una escuela, que es la mejor prueba de a dónde quiere llevar la educación este gobierno. Vivimos también hace poquitos días atrás una conmemoración, un recuerdo muy triste, que fue la desaparición de Santiago Maldonado y su posterior, digamos, muerte. Y en este contexto represivo, decía, tenemos que estudiar, ver qué pasa y también poder visionar y elaborar una política que sirva a los sectores populares, a la gente que lucha por un mundo mejor para ir encarando esta situación, ¿no? Por ese motivo hemos invitado esta noche para que estén con nosotros a una organización de carácter nacional, que es Correpi, que tenemos la suerte de que se ha formado acá, se ha constituido Correpi Mendoza, y que vamos a conversar con dos miembros de Correpi Mendoza. Ellos son Anabel Rivas. ¿Cómo estás, Anabel? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gusto de que estés con nosotros acá. Gracias por el espacio. Y también estamos con Emiliano Araujo. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, Nelson? Hola a la audiencia, a los que están escuchando. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar. Cuéntenos cuál ha sido el proceso de constitución de Correpi Mendoza acá y también cuál es el planteamiento que hace Correpi en relación al tema de la represión institucional y policial en el país, también en la provincia. Bien, hace un poco más de un año y con la visita de María del Carmen Verdú y Ismael Jalif, que son representantes a nivel nacional de Correpi, fundadores de la organización, se empezó a construir esta idea de la posibilidad de que Correpi llegue a Mendoza. Empezamos a organizarnos en vínculo con la organización nacional, con un proceso de formación largo y bastante intenso, y bueno, finalmente hace más o menos 2 meses largamos la convocatoria la convocatoria a compañeros y compañeras que quisieran sumarse, y bueno, el próximo 18 de agosto a las 4 de la tarde vamos a hacer la presentación formal de la Correpi Regional Mendoza en la sede SUTE Capital. En la calle Barcala. Correpi, el SUTE, en Blanco. El Eusebio Blanco. Eusebio Blanco, exactamente. Sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, ha sido un proceso largo de encuentro y sobre todo de formación, ¿no? En esta línea política antirrepresiva que viene construyendo Correpi hace más de 30 años. Así que bueno, ahora estamos en ese proceso. Bueno, yo por ahí soy de los que se incorporaron en esa convocatoria que hicieron hace un par de meses. Y bueno, personalmente yo conocí a Correpi por el trabajo que vienen haciendo en Buenos Aires. Uh-huh. Correpi es la coordinadora contra la represión institucional. Y bueno, la verdad que era muy necesario traer este espacio a Mendoza, y porque bueno, los números, las cifras son alarmantes, la cantidad de casos de gatillo fácil que no son conocidos, no son divulgados, y uh-huh. algo que yo rescato del trabajo de Correpi es el registro de archivo, que es el único a nivel nacional que se ha hecho desde comienzo de la democracia, con todos los casos de represión y de gatillo fácil a nivel nacional. Uh-huh. Y Mendoza creo que está en un cuarto puesto. Sí, estamos en tercer lugar en casos de gatillo fácil a nivel nacional en relación a la población que tiene la provincia. Uh-huh, uh-huh. Lo cual es bastante complejo. No es un número menor. Claro. ¿Cuál es la visión que tiene Correpi de la situación actual en cuanto al accionar de las fuerzas represivas del gobierno, etcétera? Correpi en realidad construye una visión de represión desde una perspectiva clasista, entendiendo que la represión es necesaria para cualquier gobierno para sostener el orden, ¿no? Se dan diversas estrategias que en eso sí difieren, pero el aparato represivo ha sido sistemáticamente utilizado por todos los gobiernos, uh-huh. sin distinción de tal o cual rama, partido, etcétera. Entonces, esa es la perspectiva, digamos. Sí, es una organización antiestatal en el sentido uh-huh. de que se para en una situación de confrontación con el Estado porque entiende que las fuerzas represivas son necesarias para el sostenimiento del Estado. Uh-huh. Entonces, bueno, la lógica que utiliza las fuerzas represivas pueden ser en algunos casos preventiva y en otros casos selectiva, dependiendo a dónde apunta, ¿no? En ese sentido, Correpi también rescata la represión preventiva que se realiza en los barrios, que es precisamente para poder controlar a los sectores que están en condiciones, por ahí objetivas, si se uh-huh. puede decir, uh-huh. de generar tensiones o violencia. Entonces la represión preventiva va precisamente para desactivar ese tipo de organización. Y la selectiva, que va dirigida precisamente a los y las compañeros que estamos en las calles organizándonos, uh-huh. que tenemos de alguna manera una visión de resistencia, que es la que podemos ver por ahí más en la tele, la uh-huh. represión uh-huh. más violenta, en el sentido de visibilización, porque la otra también es muy violenta, pero el problema es que no está visibilizada, que uh-huh. se esconde y que se naturaliza. Yo creo sí. que la sociedad mendocina tiene eso también, naturaliza muchas cosas que sí. es horrible que lo haga. Y a través de la constitución de este sujeto peligroso, que no por casualidad es el joven pobre, uh-huh. que se instalen los discursos como posible delincuente, como uh-huh. posible, bueno, hacia ellos va específicamente dirigida esta pata de la represión selectiva de la que habla Emiliano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que ha hecho este gobierno en ese sentido, hablando más ahora a nivel de coyuntura actual, ha sido mucho peor porque ha habido un aval político explícito a lo que denominamos como Correpi la doctrina Chocobar, ¿no? Uh-huh. Que es esta especie de legitimación del fusilamiento de personas en base a lo que podría haber estado haciendo, ¿no? Negando todo proceso jurídico, ¿no? Uh-huh. De por medio. Y en ese sentido ha sido bastante complicado, ¿no? Bueno, Chocobar mata por la espalda a un joven que supuestamente estaba participando en un hecho delictivo, y al otro día es citado por Macri y Bullrich uh-huh. En una especie de acto de felicitación por lo que habían hecho. Y de esa manera legitiman estos asesinatos, ¿no? Por la espalda, y lo instalan como doctrina, la defensa al policía en ejercicio de su función, que puede pasar por encima de cualquier proceso judicial, de cualquier situación, ¿no? Y fusilar a alguien por la espalda. Uh-huh. Y ahora se suman otros sujetos políticos, sociales, digamos, nuevos para el accionar de la represión, que son las niñas jóvenes con el pañuelo verde. Claro. Otro. Claro, claro. Sí, uh-huh. que serían parte de las sujetas organizadas, ¿no? Uh-huh, que están disputando uh-huh. derechos al Estado. Sí. Y uh-huh. bueno, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio musical y seguimos, ¿les parece? Bien. Vamos a escuchar Ana Clara, que nos está operando, la vamos a presentar también, que se me pasó, ¿ya? ¿Cómo estás, Anita? Buenas noches. Buenas noches, fantástico, por suerte. Perfecto, perfecto. Ese tema de la elegía, un tema de Patricio Mann dedicado a todas las compañeras luchadoras por esta nueva ley que esperamos conseguir lo más pronto posible. Estás escuchando La Mosquitera. Creció la compañera, áspera ya va combatida, siempre golpeada y ofendida, como una ráfaga de cera, la compañera. la tragó la gran ciudad, con tanta ropa que lavar, con tanta leña que cortar, con tanta gris necesidad. Hizo trabajo de verdad, sirvió en la mesa del gandul, cosió en un siglo un traje azul, estuvo un día sin bordar, y guardó el tiempo de soñar en lo más hondo del baúl. Entonces vio la compañera que había un mundo que cambiar, que era preciso batallar en busca de la primavera, y con revuelta cabellera y con dos manos desgarradas se confundió en la marejada que destrozaba los cimientos del viejo mundo descontento para ser limpia la alborada. Así luchó la compañera, áspera llama combatida, siempre golpeada y ofendida, como una ráfaga de cera, la compañera. Con mano roja piedra por piedra la pared, fue interminable como red, fue una bandera que flameó, fue una leona que luchó, fue cama dulce y fue pañuelo, fue vigilante en el desvelo, fue brazo y trueno combatiendo, hasta que un tiro simplemente cubrió su corazón con hielo. Así cayó la compañera, condecorada por su herida, la más hermosa, la elegida, bajo la piel de las banderas, la compañera. Sonda Rebelde, toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores, para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Bueno, continuamos acá en Sonda Rebelde para rascarle donde pica. Anabel Emiliano, miembros de Correpi Mendoza tenemos, este es un paso adelante, Correpi Mendoza. Y ojalá Correpi en todas las provincias y en todas las ciudad y pueblo del país para, digamos, defenderse organizadamente de los embates de esta gestión, digamos, que quieren plantear una política a rajatabla. En la defensa de sus intereses, por supuesto. Compañeros, compañera, grosso modo así en general, una evaluación de la cosa represiva actual. Y después, por ahí un poquito conectando con eso, lo de Santiago Maldonado. Bueno, como venía hablando la compañera, después del asesinato de Facundo en Tucumán por las fuerzas policiales, la lectura que hace la organización es de que se considera que realmente el gobierno está estableciendo un estado de excepción en lo que es el accionar de las fuerzas policiales, y bueno, ahora también se le suman otros ingredientes castrenses, ¿no? Que empiezan a alertar a la población, a la sociedad civil, donde por ahí los medios o mismo los comunicados oficiales quieren hacer creer que son dos o tres manzanas podridas uh-huh. o que es un exceso de algunos policiales. Pero como también venía comentando Anabel, consideramos desde la organización que el gobierno y el Estado en general necesita estas fuerzas para el sostenimiento como nunca antes, creo yo, por lo menos desde en el corto plazo, para el sostenimiento de los intereses de los poderosos, ¿no? Uh-huh. Y eso se traduce en una libertad para accionar en la represión de las movilizaciones organizadas, de los cumbos organizados, pero también en este otro ámbito que es el que decíamos, ¿sí? Se ve en los barrios el incremento de la violencia en este sentido. Uh-huh. Sí, además, justo en este contexto de ajuste, ¿no? complejo, donde no se pueden llevar a cabo estas políticas, ¿no? Que atacan directamente a los sectores trabajadores y a los sectores populares, sin esta represión. No podría de alguna manera hacerse, ¿no? El gobierno tiene un anclaje explícito de a quiénes va a beneficiar este modelo y en detrimento de quiénes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí. Digo, mientras se reúnen con el Fondo Monetario Internacional, mandan a reprimir a todos los que estén afuera manifestándose. Y bueno, el último decreto de las fuerzas militares a la calle creo que ha sido un claro ejemplo de ello, ¿no? No se podía de ninguna manera llevar a cabo el ajuste que está dictando en este momento el FMI para toda Latinoamérica sin esta represión y sin esta legitimación de la represión, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, SICO REPI tiene un claro posicionamiento a favor de las clases trabajadoras, de las clases organizadas, y tiene una clara lectura clasista, ¿sí? Uh-huh. No se puede ejercer el poder sin esta represión, y menos en este ajuste atroz que se está llevando a cabo, ¿no? La experiencia en otros lugares señalan que estas políticas han logrado ser impuestas a través de férreas dictaduras, digamos, como la chilena. Acá la última dictadura cívico-militar y eclesiástica no tuvo la capacidad, digamos, como para imponer un patrón de acumulación, ¿ya? En lo que es la producción de la riqueza del país, y esta disputa, digamos, es lo que lleva a cómo se expresa también la cuestión política en el plano más general, ¿no? Los diferentes intereses. Sin represión y sin restar y quitar y eliminar los derechos de que han conquistado los trabajadores y otros sectores populares, esto no se puede llevar adelante. Y en concreto, eso se muestra en lo que pasó con Santiago Maldonado, entre otras cosas. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Primero, esto de entender que las herramientas represivas que tiene el Estado, ¿no?, en esta supuesta democracia, que como el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, no son las consecuencias indeseadas de abusos esporádicos que ocurren por ahí, ¿no? Y menos en este contexto de ajuste. Uh-huh. Entonces, ponemos un poco en cuestión esta idea de democracia para quién. ¿Y de quiénes, no? Porque parece que de alguna manera se apropiaran de lo que significa la libertad para algunas personas y eso justificara todo lo que hacen, por detrás. Y creemos que lo de Santiago Maldonado se encuentra necesariamente inserto en esta lucha que llevan los mapuches a cabo por su territorio desde hace muchísimos años. Y bueno, y que son herramientas sistemáticas que se han utilizado, ¿no? Justamente donde desaparece Santiago Maldonado, en Cuyamén, en el Pulof de Cuyamén, era un territorio que estaba en conflicto desde hacía tiempo ya, porque hacía 2 años lo había adquirido Benetton, uh-huh. Desconociendo, ¿no? O sea, entendiendo que esas tierras podían venderse, desconociendo la ocupación ancestral de los mapuches, y creyéndose con derechos a venderle esas tierras a alguien, ¿no? Entonces, posteriormente, la defensa a ese capitalista, ¿no? Ese capital extranjero que viene a a adquirir esas tierras, ¿no? Porque eso es de él. Porque el Estado dijo que es de él. Entonces, de ahí lo complejo, ¿no? Que es un territorio organizado y que se encuentra en resistencia y que el compañero había ido hasta ese lugar para apoyar esa lucha. Uh-huh. Posteriormente, o sea, vemos qué herramientas se utilizan, ¿no? A partir de todo el cerco mediático que se hizo, de repente Santiago Maldonado estaba en Salta, estuvo en Tucumán, estuvo en Entre Ríos, uh-huh. estuvo acá también. En Mendoza, sí. Después Carrió salió a decir que no, que seguramente estaba en Chile con sus amigos mapuches de allá. Se pone en cuestión el discurso del RAM, uh-huh. Asumiendo como un sinónimo la organización mapuche con el terrorismo. Y se empieza a construir esta figura del enemigo interno, ¿no? ¿Quién es el enemigo interno? Y el enemigo interno es quien se organiza, uh-huh. quien resiste. Entonces, bueno, digo, ahí está la clase dominante accionando de manera integrada y cada uno cumpliendo la función que le toca, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Sí, sí, en ese sentido también plantear el tema de reivindicaciones históricas de los pueblos mapuches, que yo creo, me parece a mí particularmente, que el caso de Santiago Maldonado también activó en muchos representantes de lo que sería la sociedad civil cosas que realmente desconocían, y los medios de comunicación fomentaron con la desinformación un montón de versiones y construcciones de lo que es, y nos puso ante la necesidad de luchar contra la ignorancia, básicamente, y una ignorancia muy tendenciosa, como decía la compañera, al servicio de poder garantizar la construcción de este enemigo interno. De repente la gente empezó a creer que el pueblo mapuche eran invasores, uh-huh. o que eran terroristas, etcétera, cuando la lucha del pueblo mapuche en lo que sería el Puel Mapu, el territorio de este lado de la cordillera, es centenario y es resultado de un proceso de ocupación nacional, y es una deuda pendiente que este país tiene, porque realmente fue este país el que procedió con la ocupación armada de los territorios indígenas independientes. Eso es algo que es incuestionable, uh-huh. y que ha sido transversal a todos los gobiernos también. O sea, el proceso de expropiación, por ejemplo, de Rosa y Atilio Curiñanco, también en territorios de Benetton, es una lucha que con el gobierno anterior también se sostuvo, con fuerza de grupos especiales haciendo prácticas militares en el uh-huh. territorio, en la zona. Es una lucha muy histórica que, claro, el caso de Santiago Maldonado explotó en la cara de mucha gente uh-huh. que no quería verla realidad y tuvo que tratar de armarse una historia que les resultara convincente. Incluso hubo un vocero de este gobierno diciendo que si a los mapuches no les gustaba Argentina, que se volvieran a su casa. Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Con ese nivel, sí, burlándose no solamente del pueblo mapuche, que sí. Esa es la ofensa histórica que se tiene, sino con años de gente que ha estudiado el tema, con los docentes, sí. con los profesores. De repente borraban de los mapas un pueblo como si de esa manera tan grosera se pudiera eliminar la historia. El caso, yo creo que Santiago Maldonado trajo a colación una deuda pendiente que tiene la sociedad argentina con un pueblo que de alguna manera también escapa de lo que hablábamos con la compañera antes de entrar, escapa a las lógicas políticas que se han tratado de establecer también, claro. porque uh-huh. no el Loft de Cuyamen de vuelta del Río, el Resistencia, el Winkul ahí donde murió Rafa Nahuel, uh-huh. No tienen ningún apoyo de partidos políticos, son organizaciones que se mueven con sus propias lógicas y que están sosteniendo recuperaciones territoriales ancestrales en lugares estratégicos también, uh-huh. no están uh-huh. arbitrariamente ocupando esas zonas, sino que están recuperando territorios que tiene una profunda significación que nosotros no podemos comprender, y bueno, los medios se encargan de que condenemos eso. Claro, obvio, claro. Y eso que tú decías de la deuda que tiene la sociedad argentina con los pueblos originarios, bueno, es un tema evidentemente complejo, porque desde la política tradicional nunca ha habido respuesta a eso. Exactamente. Digamos, lo que ha habido es represión, desconocimiento, sí. y ofensas, sí. como en gobiernos anteriores, de las grandes marchas que se hicieron hacia Buenos Aires, donde los mandaron de vuelta casi presos. El Malón de la Paz. Exactamente. El famoso Malón de la Paz. Después tuvimos otra gran movilización, estaba Cristina Kirchner en el gobierno, que tampoco fueron recibidos, es decir, Es bonito, ¿no? Ver a los sí. pueblos originarios en la calle con su vestimenta es bonito, para algún acto escolar, qué sé yo, hasta por ahí llegamos. Lo otro ya es otro tema, ¿por qué? Porque está el tema de la propiedad, en el fondo. Sí, de los grandes terratenientes. Claro. Pero bueno, en este gobierno la lectura que también se hace, como contábamos hace un rato con el caso Chocobar, es que, bueno, el Subalfer es el principal implicado uh-huh. en el asesinato de Santiago Maldonado, que el Subalfer es Chazú, uh-huh. No solamente fue felicitado, sino que fue promovido después de su participación, fue ascendido. Y lo mismo con el cabo Pintos, que es el principal acusado en la muerte de Rafael Nahuel. Uh-huh. El gobierno no solamente no sale a poner la cara por lo que están los asesinatos que se están cometiendo, sino que además está abiertamente promoviendo a las fuerzas militares, que yo me imagino al interior de las fuerzas debe ser como un bocadillo para poder continuar con esta política. Hay que cebar esta... Mucho trabajo, ¿no? Porque esos elementos que señalaban ustedes, por ejemplo, como el manejo de los medios hegemónicos, del tema noticioso, la ignorancia que hay respecto de muchas cosas, implica, digamos, un trabajo enorme de difusión, sí. de mostrar a la gente realmente los hechos históricos verdaderos, sí, para sí. que se pueda entender un poco el tema y que la gente pueda ubicar, digamos, dónde queda cada cosa. Acá, ¿qué se plantean ustedes en Mendoza? ¿Qué se están planteando para...? Porque estamos nuevitos, la inauguración oficial viene en unos pocos días más, pero... Ahora, ¿qué se están planteando desde Correpi? Bueno, nosotros venimos trabajando sobre todo con tratar de adaptar todo lo que es el arsenal, por así decirlo, que a nivel nacional se está moviendo. Hay una serie de herramientas que utiliza Correpi para la concientización en los barrios, que uh-huh. por ejemplo es el manual del pequeño detenido, uh-huh. que... utiliza de forma por ahí didáctica algunas cosas, hasta algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a este tipo de detenciones uh-huh. arbitrarias uh-huh. y a la policía en concreto. Al ser a nivel nacional y al manejarse sobre todo en Buenos Aires, por ahí utiliza un poco también la legislación, la ley contravencional de allá. Entonces, bueno, hemos estado trabajando en el análisis de lo que es la ley de contra la 3365 de acá de Mendoza uh-huh. y bueno, el código de la policía. Para poder adaptar, por ejemplo, ese tipo de herramientas al uso cotidiano. Eso es lo que estamos haciendo ahora en concreto. Uh-huh. También, bueno, se van presentando algunas situaciones que son distintas a nivel territorial, a lo que sería a nivel por ahí en Buenos Aires o en Córdoba, donde también funcionan desde el año pasado. Correpi funciona en Córdoba desde el año uh-huh. pasado. Mendoza tiene sus propias realidades a nivel, bueno, lo que son las experiencias de lucha territorial, sobre todo la lucha ambiental. Nos vemos también algo uh-huh. que no podemos olvidar, sí. es que hemos tenido casos de represión y creciente en lo que ha sido el Valle de Uco y la zona sur con el tema de la instalación del fracking, uh-huh. Donde eso tiene su propia problemática Mendoza y es necesario también tener en cuenta a la hora de hacer la lectura para poder aplicar. Tenemos uh-huh. casos de gendarmería interviniendo los terciarios no hace mucho, seleccionando a las personas que estaban participando en los cortes en San Carlos. Tenemos también el caso del compañero Guajardo, que fue también procesado. Y bueno, son situaciones que responden por ahí a una política más de carácter por la lucha de los recursos naturales o por la defensa de, uh-huh. de la vida y del agua, que bueno, tenemos que tratar de incorporar a la... Uh-huh. A bueno, acá tenemos Guni. Buenas noches, llegó Guni al estudio. Buenas noches, justo escuchando a los compañeros bueno. y compañeras, muchas gracias por acompañarnos. Sí, Correpi siempre a la par de todo lo que sea estar en la calle, tiene que estar Correpi, porque como bien dijo el compañero... sí, es una cuestión de que nos ha tocado de cerca, porque siempre para poder instalar cualquier cosa tiene que venir el Estado represivo. Unas buenas suelas van a necesitar. Sí. Unas buenas suelas. Bueno, entonces vamos a nuestra audiencia. Por supuesto, la gente Correpi va a estar en contacto con la mosquitera para cualquier cosa. Presentación oficial de Correpi en Mendoza, vía de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con Correpi? Bien, nosotros estamos ahora en proceso de contactación, que tiene que ver con, bueno, poder ponernos en contacto y acompañar a los compañeros que se van sumando, que les interesa estar. En proceso de formación también, porque la verdad es que toda esta lucha antirrepresiva es complicada y tiene todas sus situaciones, ¿no? Bueno, estamos con un mail de contacto que es correpimendoza@gmail.com. Mendoza completo. Mendoza abreviado. MZ. correpimza@gmail.com. Y bueno, y nuestro lanzamiento es el próximo 18 de agosto a las 16 horas. 18 en, de agosto. Ajá, en la sede del SUTE Central, que está en la calle Eusebio Blanco. Y un número, un celular también para por si quieren contactarse, que es 261 460-8763. 460-8763. Ahí escriben por ahí un WhatsApp, un mensajito, y también se contactan con el grupo encargado. Y después, bueno, todas las regionales están vinculadas, así que cualquiera también que quiera escribir al Facebook de Correpi, algún compañero se va a encargar de contactarlo. El SUTE, la dirección del SUTE es Coronel Plaza 556. Bien, ahí está. Bien. No, no, acaban de llamar del SUTE. Sí. El indicador te enseñó. Todavía me arde la oreja. Ese día justo los vamos a estar acompañando a la distancia, porque las asambleas ese día tenemos acciones en el Valle de Uco. No importa, me parece que es al revés. Ahora en ciudades tan grandes o en territorios tan grandes y con tanta gente de Mendoza, mejor que haya muchas actividades que se complementen. Sí, sí. Y no sintamos que es competencia, sino que es al revés, que ya nos empezamos a pisar porque hay mucha lucha. Vamos a estar en una campa que después contaré, pero bueno, así que vamos a estar acompañándolos también a Correpi, porque sentimos que bueno, todas las, lo que es lucha por el territorio, lucha contra la la estigmatización y posterior represión de los pueblos, porque primero hay que estigmatizar, así que bueno. Sí, es en ese sentido, así como hacer por ahí el último bocado, primero que estamos participando en el Comité de Organización de la Marcha de la Gorra, que se hace a nivel nacional hace varios años, y que se hace por primera vez este año en Mendoza, el próximo 27 de agosto a las 18 horas. La convocatoria es en el kilómetro cero, todas las organizaciones de Mendoza que participan en la lucha antirrepresiva van a estar ahí. Y los familiares, sobre todo de los casos de Gatillo Fácil, que tenemos a montones. Muchísimos. Y bueno, finalmente también poner en cuestión que detrás de cada marcha, después del del aniversario del primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ha sido sistemático el dispositivo, que posterior a cada marcha siempre hay detenidos, que no solo son detenidos y llevados, sino que además la policía les asigna causas, ¿no? Por resistencia a la autoridad y diversas otras carátulas, que eso está siendo bastante complicado. Pero es un dispositivo como que ha ocurrido sistemáticamente después de las marchas más masivas. Así que bueno. Bueno, está hecha la invitación. Esperamos contar nuevamente con la presencia de ustedes. ¿Ya? Están las vías de comunicación. Y el evento. Eventos, mucho trabajo. Mucho trabajo. Iba a decir suerte, no. Mucha lucha, mucha cabeza. ¿Eh? Y encontrarnos. Y encontrarnos. Yo quisiera que no existieran ustedes. o sea, estaría re bueno que no existieran. Sí. Muchas gracias. No fueron necesarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Nelson, por invitarnos. Gracias, bueno, Nelson. Gracias, Mosquita. Gracias, Unico. Y vamos a ir ya que estamos en calientito, vamos a ir de inmediato a nuestra columna Llamarada Feminista. ¿Cómo no? Porque tenemos acá a la Violeta. A la Violeta. Entonces, Violeta, todo suyo, los cuatro micrófonos. Qué presentación, ¿eh? Bueno, Buenas noches. Voy a darle la bienvenida como ay, soy. Gracias, porque esto fue muy acelerado. Sí, pobre, para que aterrice. Bueno, Viole, bienvenida de nuevo. El viernes pasado estuvimos ahí sin... No salimos al aire, pero bueno, este viernes, bienvenida, como siempre, nuestra casa, y dándole inicio a nuestra llamarada feminista del viernes de hoy. Contanos, Viola. Bueno, muchas gracias, Uni. Buenas noches, Nelson, Clarita. Qué alegría haber escuchado a la compañera y el compañero de Correpi que se está presentando en Mendoza. Y bueno, encendemos la llamarada feminista de esta noche. Compañeras, compañeres, compañeros, estamos entrando en la recta final. Este miércoles 8 de agosto es el tratamiento de nuestro proyecto de ley en el Senado, el proyecto de legalización y despenalización del aborto. Y un poquito quisiera dedicarle un tiempo a que nos pongamos al tanto de cuál es la situación del proyecto en el Congreso. El miércoles que pasó, el miércoles 1, mejor dicho, el martes 31 de julio, cerró el debate en el Senado, cerraron las personas que fueron a expresar los argumentos. De ese cierre quiero mencionar a la compañera Mariana Helin, que es una abogada feminista mendocina, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tuvo una exposición contundente en el Senado. Y el miércoles 1 fue el pleno de comisiones del cual debía salir dictamen. Para que estemos al tanto, lo que sucedió ese miércoles es bastante engorroso. Digamos que las senadoras y senadores que están en contra de la legalización del aborto no formularon un dictamen de rechazo en una estrategia política que es no dejar por escrito las argumentaciones por las cuales se oponen a la legalización y despenalización del aborto, mientras que las senadoras y senadores que están a favor de la legalización consensuaron junto con los senadores cordobeses un dictamen con modificaciones. Cuyas modificaciones más importantes son la reducción de los plazos para pedir un aborto de 14 semanas a 12 semanas y la habilitación de la objeción de conciencia institucional para instituciones privadas. Más allá de que, lógicamente, esas decisiones son contrarias al proyecto inicial que presentamos como campaña, se entiende que era un dictamen de consenso que permitía sumar más votos afirmativos para que podamos salir de esta situación en la que estamos desde 1921. No obstante, hubo un debate en el pleno de comisiones en el cual no se pudieron poner de acuerdo sobre si la mayoría de firmas que debía llevar ese dictamen era sobre el pleno de las comisiones o debía conseguir mayoría en cada una de las tres comisiones que estaba sesionando. Recuerden que las comisiones son la de salud, la de constitucional y la de penal. Y hay varias senadoras y senadores que se repiten, ¿no?, en cada una de las comisiones. Por lo tanto, sumando el pleno de comisiones, sí tenían un número mayoritario, pero si tenían que pensarlo como mayoría dentro de cada una de las comisiones, eso no sucedía. En ese debate no hubo un acuerdo, por lo tanto, el próximo miércoles 8 de agosto, lo primero que va a tratar la Cámara de Senadores y Senadoras es si hay o no hay dictamen. Y en función de eso, se va a debatir. Si se reconoce el dictamen que salió de senadores, del pleno de comisiones, entonces lo que se va a debatir es ese dictamen que tendrá una aprobación o un rechazo. Si no se reconoce ese dictamen, el debate va a rondar en torno de la media sanción que vino de la Cámara de Diputados, donde también puede haber una aprobación o un rechazo. También recordemos, compañeras, compañeres, compañeros, que la ley se vota primero en general y luego en particular, por lo cual también puede suceder algo similar a lo que sucedió en la Cámara de Senadores, es decir, que se apruebe la ley en general y que al momento del tratamiento en particular se hagan determinadas modificaciones. La estoy viendo a la uni que me quiere hacer una pregunta. No, estoy pensando en el mapa ese que está armado, hoy veía en los medios de comunicación y aparte veía, por ejemplo, provincias que se... provincias así, como Tucumán, que se declara pro vida. ¿Qué pasa con la diversidad en esas provincias que toman esa actitud? O pienso también en las amenazas a la vicegobernadora. Es decir, toda esta política de apriete o de desconocimiento de la diversidad, porque, o sea, yo me imagino que para que Tucumán saque esa, es decir, Tucumán es la primera provincia provida. Digo yo, ¿qué pasa con la diversidad? ¿Qué pasa con cómo se llegó a esa determinación? Concepto complicado, ¿eh? El concepto de provida ya de por sí es complicado. Por eso, yo digo por lo que yo leí el diario, profe Viole. Si vos me permitís, Uni, voy a comentar dos cositas más y voy a retomar este comentario que estás haciendo, porque tengo algunas cosas que lo traen a colación. Además de comunicarles cómo es la situación de nuestro proyecto en la Cámara de Senadores, también quería recordar que estamos en un momento clave, decisivo, y que nuestra principal lucha está en la calle, está en las plazas. La semana que pasó ha sido una semana de amplia movilización en la provincia de Mendoza. Recuerden que tuvimos el martes, si no me equivoco, el estudiantazo federal, que en la Plaza Independencia se reunieron cientos de estudiantes y organizaron un pañuelazo y actividades artísticas organizados por ellos mismos. Que el miércoles tuvimos el puentazo federal, que luego tuvimos un pañuelazo de bailarinas y bailarines. Tuvimos un pañuelazo de músicas y músicos en el Teatro Independencia. Tuvimos una radio abierta el 1 de agosto, con motivo de que era el momento en que se tenía que elaborar el dictamen. Tuvimos un pañuelazo de sindicalistas en la Subsecretaría de Trabajo. Tuvimos el pañuelazo judicial, las compañeras y compañeros judiciales, abogadas y abogados, en el Palacio Judicial de la provincia. Es decir, la lucha en la calle no faltó. Citas para la semana que viene, tomen nota en sus agendas. El lunes a las 17 horas en la Plaza Independencia es el pañuelazo del colectivo de trabajo social. El martes a las 18 horas en la Plaza Independencia es el pañuelazo de Les Artistes de Mendoza. Y el miércoles, día clave en nuestras agendas, es la vigilia organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mendoza. Empieza a las 14 horas en la Plaza Independencia y esta vez vamos a contar con una pantalla gigante en la cual vamos a estar presenciando el debate que se esté dando en la Cámara de Senadores. Ahí tenemos que duplicar o triplicar el número de participantes que fuimos en la vigilia cuando se dio el debate en la Cámara de Diputados. Que no es poco, no es poco, porque casi que llenamos la plaza. No solo que llenamos la plaza, sino que fueron muchas horas, muchas. Y fue una vigilia. Exactamente. Con el fresquete que hacía. Así que este 8 de agosto, el lema que estamos suscribiendo es: estamos haciendo historia, somos el fuego, será ley. Y el 8 de agosto a las 14 horas nos tenemos que encontrar en la Plaza Independencia y hacer el aguante como nosotros sabemos hacer. Relacionado con lo que preguntaba la Uni, les cuento que el miércoles estuve en el programa Séptimo Día de Canal 7. Estuve, bueno, con los periodistas Carlos Hernández y Andrés Gabrielli, y con una chica de una fundación provida que se llama Karen Kravets. Y la verdad es que surgieron ahí algunos debates que, bueno, los discutimos en el programa, pero vieron, yo voy a hacer acá una... Es su programa, es su micrófono, así que sea libre. Claro, voy a contar algo personal, pero que nos pasa a todas y a todos generalmente, ¿no? Que es que al otro día me desperté pensando en todo lo que debería haber dicho y no dije. Pasa, ¿no? Pasa. ¿Cuántas veces no sucede? Entonces yo dije, bueno, el viernes llega la llamarada feminista y me voy a dar mi revancha. No es que no haya dicho lo que tenía que decir, pero se me ocurrieron otras cosas importantes. Voy a tomar solo dos momentos del debate que me parece importante traer a colación. Uno es en donde quieren presentarnos como dos lados agresivos, ¿no? Hablan de las agresiones mutuas del lado verde y el lado celeste. Yo dije en el programa y hoy quiero reafirmar que las compañeras, les compañeres, los compañeros que militamos por la legalización y despenalización del aborto, no hemos sido protagonistas de ningún tipo de acción violenta. Por el contrario, lo que hemos recibido de parte de aquellos que se dicen pro vida y que desde nuestra concepción no son más que antiderechos, ha sido un amplio arco de ataques que van desde amenazas por las redes, del tipo violaciones sexuales masivas, correctivas, ahora que total pueden abortar, desearnos cáncer de útero, desearnos tener hijos con malformaciones, hasta, bueno, como vos citabas recién, las amenazas a la vicegobernadora, que no es más que una expresión pública de la cantidad de amenazas que recibimos a diario, hasta situaciones mucho más concretas como golpes. Bueno, golpes, ataques. Que les pasó a las compañeras del barrio Cano. Por ejemplo. Pero que no es el único caso. Por supuesto. En todo el país. ¿No? ¿Recuerdan la esa niña imagen? Esta que fue, y bueno, y perdón, y la chica que fue ahora a debatir, a dar su posición, cuando volvió ya no tenía escuela en donde estar. Exactamente, la echaron de la escuela. A la compañera de San Rafael, profesora, que también la echaron de la escuela pública por decir que no iba a llevar a sus estudiantes a la misa que habían hecho por el patrono Santiago. ¿Se acuerdan la imagen que se viralizó por Facebook de una persona, un varón, apuntándole a la cabeza a una chica que tenía un pañuelo verde? ¿Alguien vio una imagen inversa? Entonces, ¿qué se utiliza para decir que hacemos lo mismo? Nuestros escraches a las iglesias. Nuestras obras de teatro. Y les voy a decir una cosa. Hay una diferencia abismal entre hacer una obra de arte que denuncia una realidad, entre un escrache a una institución opresora, históricamente opresora, responsable de casi todos los genocidios que han ocurrido en la humanidad, con la violencia física, el golpe, las amenazas concretas que significan singularmente hacia las personas que tenemos esta militancia. Entonces quieren imponer una idea nuevamente de dos demonios que se enfrentan. Tal cual. Que contradice ampliamente la realidad. Eso por un lado. ¿Me quedan unos minutitos para continuar con esto? Sí, sí, sí. El otro tema que me quedó resonando es que el periodista Andrés Gabrieli nos hizo una crítica por haber celebrado el día que salió la media sanción en diputados y nos preguntó si esta vez íbamos a hacer lo mismo. Dijo que habíamos festejado como en un mundial y planteó que era una actitud irrespetuosa porque no tenía en cuenta el dolor del otro lado. En ese momento lo discutimos y yo le planteé que bueno, que la conquista de un derecho es una alegría, es una celebración y claramente es un festejo. Pero la verdad es que me quedé pensando mucho en esa idea. Me parece que hay algunas personas que no logran comprender determinados fenómenos sociales. No logran comprender que haya otros fenómenos que nos apasionen mucho más que el fútbol. Y miren que yo soy muy futbolera, soy tombina, voy a la cancha, me miré todos los partidos de Argentina. Calcule que yo no lo soy, así que imagine qué cosa festejaré en este mundo. Imagínense, ¿no? Pero la pasión no pasa solamente por el fútbol. La pasión es amplia, abarca diversas dimensiones de nuestras vidas y probablemente no haya una pasión tan fuerte, tan contundente como sectores del pueblo organizado luchando por un derecho. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que está sucediendo hoy porque nosotras tenemos que recordar que la lucha por la legalización y la despenalización del aborto viene desde hace tantos años. Nos quieren hacer creer que el aborto es un problema reciente. Entérense que las mujeres abortamos por siglos y siglos en la historia. Y con diversas culturas, no la cultura occidental que conocemos. Muchas culturas han tenido la práctica del aborto dentro de sus prácticas digamos, normales, normalizadas de la cultura. Totalmente, totalmente, porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Grábense esa idea, les guste o no les guste, quieran reglamentar en contra, lo hicimos, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo lo que quiero traer a colación es que hay tantas ahora se habla mucho de la revolución de las hijas, ¿no? De les hijes, que a mí me parece muy interesante porque habla de todo este fenómeno de la cantidad de adolescentes que se han sumado a esta lucha y que es maravilloso y es esperanzador. Pero yo también quiero traer a colación a las viejas. Gracias. Las viejas nos legaron esta lucha. Hay viejas que se murieron sin ver el fruto de su lucha. Hay viejas que hoy están vivas, por suerte, y que disfrutamos y de las que aprendemos a diario. Y hoy están viendo la posibilidad de que una lucha resistida durante años, en soledad, perseguida, clandestinizada, hoy puede ser legal. ¿Cómo el pueblo no va a celebrar? Y fíjense que nuestra celebración es bien distinta, muy distinta al triunfo de un mundial, porque acá no hubo gente emborrachándose, drogándose, cagándose a piña, insultándose. ¿Cuál fue nuestra celebración? ¿Los abrazos de las compañeras? Y perdón, voy a decir otra cosa, tampoco hubo perdedores o perdedoras, es decir, hubo un derecho conquistado. Exactamente. No es alguien que perdió o ganó, es un derecho conquistado. Exactamente. Miren, antes de cerrar la columna, voy a hacer un solo mensajito, que es mandarle un beso inmenso a mi amiga María del barrio La Favorita, porque la nuestra última, amiga. Nuestra amiga. Le mandamos un beso a la María. La última vez que estuve en el programa estuve invitando al festival y mural que hacíamos por los 3 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, su hermana. Y después de que me fui me llegó un mensaje, no me mandaste un saludo. Así que María, para vos, abrazo inmenso de todo el programa Son de Rebelde. Y para irme y cerrar acá la llamarada feminista que no se apaga, que se enciende y se riega, quisiera compartirles un breve textito que escribió mi compañera Claudia Anzorena de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, justamente en función de este debate que les estoy contando. Claudia escribió: el miércoles 1 de agosto, el periodista Andrés Gabrieli, conductor del programa Séptimo Día, Canal 7 de Mendoza, le preguntó a nuestra compañera Violeta Áiles ¿por qué habíamos festejado de la manera que lo hicimos la media sanción del proyecto de ley de IVE? Le señaló que no le parecía correcto festejar como si fuera un partido de fútbol, algo que se trata de la vida y de la muerte, y que no era correcto comportarse así, perdone que me estoy acomodando, en la cara de gente que estaba muy dolida por esto. Violeta le respondió con mucha altura y con la tiranía que tiene un programa de media hora en vivo. Festejamos porque ganamos un derecho por el que venimos bregando desde hace décadas y eso nos produce satisfacción y alegría. Esta pregunta me quedó dando vuelta y me puse a reflexionar por qué celebramos de ese modo. Y sí, como dice Gabrieli, se trata de la vida y la muerte, pero para quienes exigimos la ampliación de la justicia a través de la sanción de esta ley, la vida y la muerte que se pone en juego es la propia, la de nuestras hermanas, hijas, madres, hermanas, amigas, vecinas, novias, amantes, esposas. Mientras que para quienes rechazan la ley, la vida o la muerte que se juega es una abstracción, una vida o muerte ajena, hipotética, incomprobable, y lo más importante es que nunca es la propia vida o muerte la que se juega. Y es por esto por lo que para ellos y ellas da igual que las cosas sigan como están, porque la vida que se va, conservando el orden, no es la propia. Una nueva ley no obliga a nadie a hacer algo en contra de sus convicciones. Entonces, estas personas no van a ver afectadas en su vida concreta. Inclusive, podrán seguir con sus acciones para disuadir a las mujeres de que aborten. Pero la ley sí lleva a que el Estado se haga responsable del bienestar y la seguridad de quienes optan por el aborto, y no es promoverlo, porque si en algo coincidimos es que en el aborto ocurre igual, esté penalizado o no. Que la ley siga tal cual está implica continuar avalando un orden legal que ha fracasado, que arroja a las mujeres a la trampa de la clandestinidad o a la gestación forzada, situaciones que tienen implicancias muy diferentes de acuerdo con los recursos económicos y simbólicos de cada una en una sociedad que se vuelve cada vez más desigual. Entonces, el 8 de agosto vamos a celebrar, pero no como si fuera un partido de fútbol, porque acá lo que se juega no es un campeonato. Vamos a celebrar porque las que nos jugamos son nuestras propias vidas. No vamos a celebrar ponerle límite a los derechos de otras. Vamos a celebrar una ley que va a tener impacto directo en nuestras vidas, que nos hace un poco más libres, que promueve una sociedad y un Estado más justo con todas y todos. Senadores y senadoras, sobre todo quienes están en contra del aborto, aprobar la ley no significa avalar la práctica del aborto, significa avalar un Estado que se responsabilice de las opciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Significa cambiar un orden que ha fracasado. Significa aportar a un país más democrático y con más justicia. Con estas palabras de Claudia, quiero cerrar la llamarada feminista de este viernes. Nos vemos el viernes que viene, ojalá que en una gran celebración con un nuevo derecho conquistado. Compañeras, compañeros, compañeros, nos vemos el miércoles 8 en la Plaza Independencia a las 14 horas. Estamos haciendo historia. Gracias, Violeta. Una columna impecable, conmovedora, como hablábamos recién, ¿no? Porque llena de humanidad y llena de convicción, porque tenemos que conquistar este derecho. Gracias, muchas gracias. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén. Atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. En Guaymallén estamos desarrollando el derrame invernal 2018. Este trabajo de gran envergadura se realizará hasta fines de agosto. Evitar la poda clandestina está prohibida y tiene consecuencias nocivas para el arbolado público. Por favor, acudí siempre al municipio. Contamos con vos. Municipalidad de Guaymallén. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes nos ayudó para defender nuestro derecho y para seguir ofreciéndoles lo mejor. De ahora en adelante, cada sábado y domingo, de 7 a 15, estaremos en nuestro nuevo espacio, a Jaime Moreno de San José. Sí, acércate, de 11 a 15, que estaremos con bandas invitadas y mucho más. 911 emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Me quedo sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente de una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Usalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Que no te falte información, que no te falte la comunicación, para que puedas tener voz. Escúchanos y escúchate en La Diaria, de lunes a viernes de 9 a 12 por La Mosquitera 88.1 del dial. Educación, movimientos sociales, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintoniza el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Carolina, jefa de departamento, gana 1.400 pesos. Juan, jefe de departamento, gana 1.900 pesos. ¿Sabías que en Argentina las mujeres cobran en promedio 35% menos que los varones por la misma tarea? La Constitución prohíbe discriminar a las personas por su género. A igual tarea, igual remuneración. Si te discriminan, llámanos al 0800-999-2345. Y nadie con vos. La Iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La Mosquitera. Escuchando La Mosquitera. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pus de hilando fascista. Golpista disfrazado de un indulto. Este sábado 4 de agosto nos encontramos en la Varieté Feminista. Desde las 17 horas estaremos compartiendo luchas, artes y muchas cosas ricas, comida y barra a precios populares. Tendremos poesía de la mano de las escritoras feministas, malabares, muestra fotográfica de Marisa Agri, teatro con Gaby Sendas y grandes músicas que solidariamente comparten su talento. Nos acompañarán Li Wen, Loca Acción Disidente, Anju Biard, Negra Lina, Francisca Figueroa, Luli Bertina y Sandra Maya. Habrá sorteos, risas y mucho ajite para llegar en manada al 8 de agosto y que sea ley. Les esperamos en Figueroa Alcorta 119. Este sábado 4 de agosto nos encontramos en la Varieté. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la Cooperativa de Mujeres de Audio y Sonido, Sonora Consciente, queremos invitar a todos a participar de la Coneje Fest, que realizaremos el próximo sábado 4 de agosto a partir de las 11 de la noche. Pueden pedir la dirección por mensaje privado al Facebook de la Cooperativa Sonora Consciente. Es un espacio que estrenamos bajo este proyecto cooperativo. Tenemos el agrado y el placer de poder contar con la presencia de DJ Reptiliana Y bueno, los esperamos a todos con entrada y barra popularísima para festejar y seguir creando nuestro propio espacio seguro. ¡Gracias! Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. 22:20, acá en el estudio y en toda la Argentina, acá desde La Mosquitera 88.1. Bueno, al 261 30 68 060 nos pueden mandar su WhatsApp. Acá, y cómo era, bueno, el Nelson me dijo recién, se me olvidó el fijo, ya venimos y lo damos, porque me olvidé. Bueno, nos preguntábamos y comentábamos, ¿no?, que en medio de toda esta vorágine de noticias, el hecho de que algo haya pasado en una escuela, que no fue un accidente. Nosotros y nosotras sabemos que lo que pasa en las escuelas no son accidentes, son desidias, son cosas no hechas. Y queremos seguir rescatando esto que pasó de una explosión en una escuela y este múltiple rol que cumplimos las docentes, los docentes, las condiciones en que a veces no se dan cuenta hasta que no pasan estas cosas graves, digamos, son los límites, son las bajas de presupuesto y la desidia. Yo digo porque están llegando a las escuelas, debo decir que ya hay en lugares instalados los biométricos. Digamos que nadie se asustaría porque muchos trabajos se controla de esa manera la asistencia, pero en un presupuesto educativo y en otras prioridades pedagógicas uno se empezaría a preguntar qué prioriza el gobierno, y viene de la mano con lo que empezamos el programa, ¿no?, con el control, con, es decir, pensar las instituciones de arriba para abajo y nunca de abajo para arriba. Y seguir metiendo esto en la bolsa de lo que podría llamarse un accidente y no la desidia. Sí, tal cual. En el día de ayer hubo una explosión en la escuela Nicolás Avellaneda del partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Una explosión producto de una pérdida de gas que había sido varias veces denunciada. Esa explosión se cobró la vida de Sandra, la vicedirectora de la escuela, y de Rubén, el auxiliar, lo que en la provincia llamamos celador. Y además se produjo 20 minutos antes del ingreso de los estudiantes a clase, con lo cual podríamos estar hablando de una situación mucho más abrumadora. Sí. Y lamentablemente... A ver, no llama la atención que desde el gobierno no se hagan cargo de lo que está sucediendo y que inmediatamente busquen chivos expiatorios, en este caso el gasista, obviamente, para variar. Sí, me sigue sorprendiendo que hayan sectores de nuestro pueblo que no se sacudan frente a estas situaciones. Como vos decías, Uni, realmente no se trata de un accidente. No es un accidente, no es una tragedia, no es algo que lamentablemente nos pasó. Es el resultado directo de una política de ajuste que se cierne sobre todos los sectores de nuestro pueblo y en este caso en particular sobre el sector de la educación. En todas las provincias del país, hace rato que muchos sindicatos, trabajadores, trabajadores de la educación, venimos reclamando aumento presupuestario. Bueno, ustedes saben, porque lo hemos mencionado varias veces en la provincia, la campaña del SUTE, cuyo eslogan es Más para Educación, y tiene que ver con denunciar esto, tiene que ver con denunciar el desfinanciamiento de la escuela pública, que todos y todas las que laburamos a diario en la escuela pública lo conocemos, que se puede ver en las cosas más evidentes, como los pizarrones en mal estado, los bancos en mal estado, la falta de acceso a los baños, pero también en cosas mucho más graves. ¿Sabes que yo trabajaba en una escuela del barrio San Martín que tenía un alero del patio por el cual todos pasábamos por abajo cada vez que salíamos al patio, que tenía filtraciones de agua y todo el tiempo chorreaba agua de ahí? Hicimos 20.000 denuncias, y en ese caso también la directora, porque a veces los directivos se ponen en el lugar de tapar los vacíos del gobierno, pero en otros no, y están con los compañeros, las compañeras, y hacen las denuncias pertinentes, y el sector de infraestructura del gobierno iba y decía, no hay problema. Y nunca se solucionaba eso. Parece que hace falta que ese alero se caiga, que haya un muerto, y ni siquiera, ¿no? Porque ni siquiera con eso vamos a reaccionar. Es así. No, nos quedamos pensando de qué manera podemos ir revirtiendo esta historia de la desidia en las escuelas y de ningunear a todo el proceso educativo. La Argentina ha sido un país glorioso con su educación pública, laica y gratuita, la 1420, creo que pionera en el mundo. No en vano, la Argentina siempre ha hecho gloria de sus universidades públicas, de su educación pública, y creo que todo esto es para justamente empezar a tirar abajo esos grandes cimientos que han sido, digamos, de los grandes orgullos como nación. Digo, yo que soy una persona que cuestiono muchas cosas, pero debo reconocer que el alto grado de alfabetización, el pensamiento argentino, las libertades y los derechos que hemos conquistado, muchos tienen su naciente ahí en la educación pública. Así que vamos a seguir reivindicando la educación pública, laica y gratuita, con presupuesto, como bien dice el SUTE, más para educación. Cuni, te agrego una cosita. Pensamos y hacemos. Hoy hubo una movilización en el centro convocada por el SUTE, SADOP y FADIUNC, en homenaje a Sandra y Rubén y exigiendo justicia por ellos. Y hoy tiene que ser un día en donde Sandra y Rubén estén presentes. Exactamente. Hacíamos un llamado esta semana a recordar a Santiago. Lamentablemente sumamos a Sandra y Rubén, como en algún momento lo fue Fuente Alba, así que lamentablemente no queremos seguir sumando gente, no queremos panteones, nosotros reivindicamos la real vida, el derecho a la vida, a la elegida, y vamos a reivindicar que no sigamos haciendo uso de mártires para que los problemas sean visibilizados. Así que gracias, Viole, por... Bueno, nos vamos a una musiquita. Estás escuchando La Mosquitera. está mal, es que tu amor para mí puede ser criminal. Tanto tiempo tuvo que pasar para encontrar una mujer que me pudiera amar. Ahora tú estás aquí, mi corazón se derrite por ti. Pero hay algo claro, mami, que tú deberías oír. ¡Oye, papá! Oye, mami, tú te pasas de la raya. Tienes un amor ahí que me desmaya. No me dejas respirar, no me hagas sufrir. Pero sin ti yo no soy feliz. Bueno, volvemos a Sonda Rebelde. Tenemos a Winnie también en los estudios con un invitado especial. Decirle a nuestra audiencia, no hemos olvidado de las vías de comunicación. Suponemos que a esta altura ya la gente lo sabe, pero el fijo de la radio es el 4511-808 y el WhatsApp 261-306-8060. ¿Está bien dicho así? Muy bien, Winnie, don Nelson. Bueno, Nelson, ¿se acuerda cuando hacíamos los otros días el taller de producción radial? Uh-huh. Que decían, no hay que presentar la gente con mucha afabilidad, hay que mantener una distancia periodística. Bueno, ponele. Pero me voy a dar el lujo. Es que es el periodismo serio y responsable. Como el de Gabriel. Vas a hacer lo que se te canta. Claro. No, ustedes saben que lo bueno de esta radio comunitaria es que uno habla desde un vecino o vecina preocupado, que viene y se sienta y tiene un micrófono para poder hablar todo lo que no hablan los grandes medios, porque tienen cosas tan interesantes como preguntarle la pregunta que le hicieron a la Viole. Entonces, bueno, el otro día hablando con él, le decíamos, ¿quién invitamos? Yo dije, ay, yo voy a invitar a una persona que nos hemos conocido en los ámbitos educativos, pero es escritor y periodista. Voy a presentar al Facundo García, un mendocino que ha andado por el mundo y que más que sus andanzas por el mundo es lo que le pasó por dentro cuando anduvo por el mundo. Y yo vengo a invitar a esa persona, a ese andariego, ese ser, ese corazón que anduvo por lugares así, raros, África. Bienvenido, don Facundo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un honor para mí estar en La Mosquitera. Después de pasar por tantos medios hegemónicos, hay lugares donde uno se siente más en casa que en otros. Y por muchas cosas me siento más en casa acá que en cualquier otra radio de Mendoza. Bien, lugar de puertas abiertas para cuando quieras, sabes que esto existe. Bueno, con este frío las puertas abiertas son medio complicadas, pero dale, buenísimo. Bueno, don Facundo, contanos un poco. Yo lo invité al Facundo porque él ha sido periodista, incluso ha trabajado en la televisión pública, pero todos sus andares están plasmados en muchas cosas, pero lo más bello que ha plasmado es que ha hecho un libro maravilloso que salió el año pasado, editado ahí por la Universidad Nacional de Cuyo, por la Facultad de Educación. De Filosofía y Letra. Que se llama Preguntas de los Elefantes. Contanos, Facu, ¿qué te llevó a irte a África primero? Es una pregunta muy interesante. Bueno, hay mil maneras de empezar esta historia, como todas las historias, pueden empezar por mil lugares, pero una de las formas de empezar sería contar que yo una mañana en Buenos Aires estaba en el subte, yo vivía en Buenos Aires, y me cayó como si fuera una, viste, un mazazo del cielo, rajá de acá. O sea, ese fue el mensaje, fue un WhatsApp cósmico. Rajá de acá, flaco. Hacía calor, estábamos todos apretados, tenía el sobaco de alguien acá, tipo... Iba a ser en el sur. Sí, claro. Entonces me llegó la imagen tipo, rajá de acá. O sea, rajá, ¿qué haces acá, loco? O sea, ¿es real esto? Y esta sensación que uno a veces tiene de que entre el mundo y uno hay una especie de nylon, ¿no? En que las cosas empiezan a ocurrir como si fueran una actuación mala, incluso las relaciones entre las personas. Y me pasó algo muy loco porque en ese mismo momento empiezo a buscar a mi padre. Yo no lo conocía. En ese momento yo tenía 30 años. Y lo busqué por Facebook y lo encontré. Y empezamos a hablar. ¿Por primera vez? Por primera vez, sí. Él se había ido cuando yo tenía 3 años. Uh-huh. Y empezamos a hablar con mi padre, pero desde lo básico. Tipo, ¿sos de Boca, de River, de qué? De, uh-huh. ¿Del Tomba, de qué sos? Empezamos a conocernos. Y mi padre me dice, mirá, yo vivo en Barcelona, ¿querés venir y nos conocemos? Y bueno, dale. Entonces regalé todo lo que tenía, todo. Me quedé con 2 calzoncillos, que eran los únicos que no tenían agujero. Uh-huh. Y ahora debo tener puesto no una de esas. Suele suceder, Boni, suele suceder. Me hagas quedar mal. Siguen siendo los mismos que no tienen agujero. Y bueno, ya están todos agujereados. Sí. No, 2 pantalones y un par de remeras. Y con eso me fui en la mochila. Yo no sabía bien a dónde iba a terminar porque no tenía mucha plata. Pero sí sabía que quería regalar todo lo que tuviera. Y mira, ya en el principio, yo siempre cuento que el principio de mi viaje fue... Más allá de haber cruzado África de norte a sur a lo largo de más de 9.500 kilómetros, el principio de mi viaje fue cuando metí un montón de cosas adentro de una bolsa y salí e inmediatamente me encontré a alguien que me decía, che, ¿no tenés algo para darme? Y le dije, sí, mira, toma, te doy todo lo que tengo. Toma. Entonces regalé todo lo que tenía. Me acuerdo, por ejemplo, de un pibe, esto hablo de Buenos Aires, antes de salir del viaje, pero había un flaquito que estaba esperando... fumando, ¿viste? Esperando en la esquina. Y yo le digo, che, loco, ¿no querés una camisa? Y le di una camisa que hacía 2 años que yo no usaba. Y el loco se puso la camisa ahí en el momento y llegaba la novia y se fue abrazado de la novia con la camisa nueva. Y yo hacía 2 años que no usaba la camisa. Entonces, claro, cuando uno empieza a mover los objetos, se mueven otras cosas también. Terminé cruzando África, digamos, el se movió la camisa. Se movió la camisa y los calzoncillos. Y terminé cruzando África desde el Cairo hasta Johannesburgo. Y ahí me tocó encontrar muchísimas cosas. Me tocó encontrar 2 guerras civiles, vivir con tribus. Algunas experiencias las hice con una periodista catalana que se llama Vanessa Square. Y otras experiencias las hice solo, explorando, investigando, conocer los pueblos del desierto, de Sahara. Uh-huh. Lógicas diferentes. Y riquezas que no estamos educados para ver, porque estamos acostumbrados a ver en África solamente pobreza, carencia. Y recién lo hablábamos, yo conocí gente que me decía, necesito 2 días para escribirle un poema a un amigo. Y yo lo miraba, o la miraba, porque era ella, era Josephine, una chica que conocí en Ruanda. Esa chica me dice, mira, yo me voy a tomar 2 días para escribirle un poema a un amigo. Y yo pensaba, ¿cuántos de nosotros no hemos tomado 2 días para escribirle un poema a un amigo, no? Y entonces, ¿quién es el pobre? Y te pueden decir, bueno, pero yo tengo un auto y cable, y televisión por cable. Está bien, pero ¿vos sos capaz de tomarte 2 días para escribirle un poema a un amigo? O sea, ¿tenés esa posibilidad en tu vida? No solamente en tu vida material, sino en tu vida psíquica, digamos, en tu configuración subjetiva. ¿Vos sos capaz de dedicar 2 días poniendo todo tu ser en escribirle un poema a un amigo? ¿Sos capaz o no? Porque entonces esa persona que yo conocí en medio de las montañas de Ruanda no es tan pobre como lo muestra los documentales de National Geographic. Bueno, cosas así y muchas otras me empezaron a cambiar la cabeza. Yo quiero saber cuándo fue esto. 2013-2014. Sí, Dios. Fueron 8 meses y medio. Me agarró el mundial anterior a mí. Ah, bien. No saben lo que era la tortura de que faltaban 15 minutos para la final de Argentina con Alemania y yo buscando un televisor. O sea, porque no había televisores, ¿entendés? Claro. ¿Dónde hay un televisor? Bueno. ¿Lo pudiste ver? Lo pude ver finalmente. ¿Pudiste sufrir? Sí, me colé en un hotel, estaba en Dar es Salaam, capital de Tanzania. Y yo desesperado, ¿dónde hay un televisor? Y hasta me colé, como yo era más clarito, me colé como si fuera un gringo en un hotel de estos chetos. Y nada, cuando me ofrecieron una cerveza salía $5, así que me hice el boludo. Y me quedé ahí mirando el partido. Pero aprendí otras cosas, miren, con los partidos, ahora que acaba de pasar el Mundial. Estando en una aldea de Tanzania, fui a ver Argentina-Suiza. No sé si eran los octavos o las preliminares. Y la tocaban los argentinos, casi metían gol, y yo veía que festejaba la gente en el pueblo. Era el único, había dos televisores en la aldea. La tocaban los suizos, casi metían gol, y también festejaban. Y yo digo, bueno, me voy a fijar quién festeja qué. A ver si habían dos bandos. No, exacto. Eran los mismos tipos que festejaban una y otra jugada. Jugadas bonitas. Festejaban la mera existencia del juego. A mí eso me volaba el bocho, ¿entienden? Como, claro, como argentino, sí, sí. Y como occidental. Los tipos festejaban la jugada, la belleza de la jugada, y incluso a veces les gustaban tanto las jugadas que se paraban de la silla y empezaban a bailar. Claro. Era hermoso, o sea, me estaban dando una lección, sin necesidad de pizarrones ni de discursos, ¿no? Qué bueno, me acordé de eso de Galeano cuando pedía una bonita jugada, por favor. Claro, o sea, porque, sí, claro. Porque se trata también de defender la belleza. Claro, sí, claro, claro. Mira, a veces eso tiene costados poco tenebrosos y costados copados. Hoy leí una nota sobre gente en el Congo que pide préstamos para comprarse ropa de marca, ¿no? Porque es re importante, en algunas zonas de África es re importante el cuerpo y la ropa. Pero también eso tiene un lado luminoso, que es volver a atender al cuerpo como un vehículo en el que vamos a viajar toda la vida y la importancia que eso tiene, digamos, tanto en la alimentación, como suele decir Guni, como en la belleza. O sea, todos los cuerpos tienen posibilidad de ser bellos. Eso me lo enseñaron las viejas afro bailando con las tetas caídas por el ombligo, pero bailando en medio de la sabana, digamos. Y eso también era belleza, digamos. No era una belleza canónica, pero era una belleza. Un día me dijeron, te tenemos una sorpresa. Yo estaba viviendo con los Masái, una tribu guerrera de la sabana. Y yo digo, ¿cuál será la sorpresa? ¿Viste? Ese día habíamos estado cortándole las orejas a las cabras, porque cada familia, estoy hablando del sur de Kenia, cada familia, para marcar cuáles son sus cabras, le hace un tipo de corte en la oreja. Y entonces a las 8 de la mañana, entre el olor del guano, el amoníaco que le echamos a las heridas y los cortes en las orejas, yo estaba mareado. Entonces, como había estado trabajando con ellos, me dicen, te tenemos una sorpresa. Y se pusieron almohadones a modo de tetas, todos los varones, y se pusieron almohadones también a modo de nalgas, y me hicieron un baile sexy. Sí. Pero era re bonito, era como un regalo que todos me querían hacer, ¿sí? Y ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? Que no, en ningún momento, yo hice un esfuerzo, porque me parece que uno cuando viaja tiene que hacer este esfuerzo. El esfuerzo de que la cámara, o el registro del celular, o la fotografía, no termine fagocitando, comiendo tu vida. Entonces, muchísimas cosas que me pasaron, yo no las fotografié ni las grabé, y estoy orgulloso de eso. Las dibujé quizá en mis cuadernos de viaje, porque cada noche, imagínense, un día como el que les conté, con las cabras a la mañana y con el baile erótico a la tarde. Yo después me ponía a escribir en la choza, ¿no? Pero en el momento en donde había que vivirlo, en primera persona, intenté no distraerme con ningún artefacto. Y fue muy bonito, porque entonces te podés sumergir en los momentos. Cuando vos fotografías sos siempre un testigo. Y hay fotógrafos diferentes, y qué sé yo, ¿no? Existen, desde luego. Pero yo traté de meterme en los momentos. Si había baile, me metía a bailar. O sea, no me preocupaba porque esta foto va para Facebook. No, me metía en el baile, ¿sí? Me mojaba. Y así me tocó vivir muchas cosas, porque además, cuando ellos sienten que vos te metés en sus momentos, como quien se lanza de clavado en un estanque, te empiezan a reconocer como humano. muchas veces cuando yo llegué a aldeas me trataban como un cheto, como un blanco, bueno, ahí viene, y me decían, bueno, porque ustedes nos invadieron. Y hasta que yo empezaba a laburar con ellos. Y en el trabajo nos reconocemos los humanos. Es así. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los Masái y empecé a cortarle las orejas también a los animales, y bueno, me daba un poco de cosa, ¿viste? Porque a las 8 de la mañana te marea un poco cortar orejas de cabra. Pero si no estás acostumbrado. Pero después me pusieron un nombre. Y cuando me pusieron un nombre dejé de ser el gringo, ¿entendés? Y ahora soy Ologol. Okay. Yo en Ositeti, en Kenia, me llamo Ologol, que significa hombre fuerte. Wow. Que te lo... Oh, parece que nos está engañando, porque nadie se lo puede discutir. No, puede ser un hombre irónico, tipo, ahí viene el gigante. Claro. No, de hecho, como soy petizo, me decían, che, pero vos sos japonés, ¿de dónde soy? Le decía, no, claro, están acostumbrados a ver alemanes e ingleses, que son grandotes. Claro. Me decían, ¿vos qué sos japonés? Sos blanco, pero no sos. Sos blanco, pero no sos un blanco real. No sos rubio de ojos celestes. Sos un blanco de 1.50, ¿de dónde? Sí. Yo le decía, no, pero soy sudamericano. Me decía, América del Sur, ¿qué? ¿Miami? No, le decía, no, existe América del Sur. Yo te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a estos pueblos, estas tribus que vos contás? No sé, digamos, es un recorrido totalmente distinto que el turístico, ¿no? El del hotel, el tour y toda la cuestión, que debe implicar búsquedas. Así que me da esa curiosidad, ¿no? Sí. ¿Cómo mirá, fue que fuiste haciendo ese recorrido? Yo tenía dos pasajes. Uno que me llevó al Cairo, y otro pasaje de oferta que encontré fue 8 meses y medio después desde Sudáfrica. Lo que no sabía era cómo llegar desde el Cairo hasta Sudáfrica, que hay 9.000 kilómetros. Entonces había que ir en lo que encontraras, ¿viste? Y te ibas mandando. Y en el medio, la idea era abonar con luchadoras de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en Egipto hay dictadura en este momento, una dictadura feroz, la de Al-Sisi. Y la idea fue buscar gente que luchara por la democracia. Después en Sudán también. Después en Etiopía también. Y así... Digamos, de algún modo hay un mapa que se puede armar a partir de la gente que lucha por un mundo mejor. Lo que pasa es que ese mapa no coincide con los mapas de las guías turísticas. No están las agencias de turismo, ¿no? Hay una guía que se podría armar de la gente. Ustedes, no sé si conocen, la cultura judeocristiana tiene cosas buenas y malas, ¿no? Pero una de las cosas bonitas es la idea de los justos. Los justos son personas que están sosteniendo el mundo. Y a lo mejor no sabemos quiénes son. Puede ser una persona anónima, puede ser el linchera de la esquina. Pero esa persona es un pilar del mundo. Y hay un mapa de los justos en el mundo. Yo encontré en mi viaje personas que trataban de hacer el bien en lugares anónimos. Que intentaban, por ejemplo, cuidar una rosa. En eso, bueno, el principito es maravilloso, ¿no? Porque da en la tecla. Pero encontrar gente que quiere tener un jardín en el Sahara. Y un jardín, no abusando de la naturaleza, sino que lo intenta defender la belleza en ese lugar. Y esa gente va armando un mapa. El mapa que yo hice en mi viaje por África intentó seguir esa brújula. No la brújula del norte y del sur, sino la brújula de la gente que estaba peleando por un mundo mejor. Y en la primera parte de mi viaje yo me di cuenta que eran muchas veces burlados. O sea, encontrabas gente buena en las aldeas, pero los trataban como imbéciles, porque decían, mira este tarado lo que hace. Está cuidando la rosa. Está cuidando la rosa, este gil. Y entonces, del Ecuador para abajo, empecé a sentir que yo necesitaba, que cada vez que encontrara una persona buena, necesitaba decirle que no estaba sola. Digamos. Uh-huh. Y es re importante eso, porque todos conocemos gente buena que se siente sola. Digamos, a todos nos pasa también a veces. Uno dice el consejo, buena persona, y eso está tan bastardeado que uno lo dice y parece que fuera un tarado. Pero bueno, en mi viaje yo intenté, cuando encontraba a alguien copado, le decía, mira, hace 1.000 kilómetros, en una aldea a orillas del Nilo, yo me encontré gente que hoy mismo se estaba levantando para hacer un mundo mejor. Y ese tipo, por más que vos te sientas solo en tu aldea, ese tipo es tu hermano hoy. Y esas cosas... se fueron acumulando esas experiencias, como una casualidad enfermiza, pero yo me iba encontrando con gente que me iba confirmando que no estaba loco y que los buenos son más. Y bueno, de ahí sale el libro Pregunta de los Elefantes. Perfecto, y una pregunta que te hago, porque esta imagen del África convulsionada tiene mucho de real, ¿no es cierto? Vos dijiste que pasaste dos guerras civiles, que, bueno, esta África es un lugar muy saqueado por sus bienes comunes, rico en muchas cosas, rico en humanidad y muy saqueado por, no en vano, todas las inmigraciones. Bueno, contame alguna de estas cosas que son las fuertes, las que uno te dicen, bueno, hasta este punto ha llegado el asunto, la conflictividad, a tal punto ha llegado la invasión, a tal punto los derechos de ciertas personas, ciertos grupos, ciertas minorías están vulnerados. Contanos algunas. Por además, lean el libro, por favor. Bueno, yo ya me hice uno, ¿eh? Esta noche empiezo. No, una de las cosas, lo primero que aprendés es que la miseria es la sombra de la derecha. O sea, cuando vos veas miseria es porque ha pasado un gobierno de derecha, un gobierno colonial. A mí, en las zonas áridas de la sabana, me decían, estamos esperando los transgénicos, me decían, porque sería la forma de que nosotros no pasemos hambre, porque podríamos tener maíz transgénico y así poder comer verduras, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo la falta de acceso al agua, la falta de socialización de los recursos naturales, el desvío de los ríos, hace que la gente termine derechizando su pensamiento. Es decir, ellos estaban esperando que viniera Monsanto, en muchas zonas, a ofrecerles transgénico porque querían comer verdura. Entonces, lo que yo aprendí es que la miseria muchas veces es la sombra de la presencia de la derecha, del egoísmo. Tomá países como Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene promedio de edad 17.6 años. Quiere decir que si agarrás toda la población, así es un promedio de la edad que tienen, son adolescentes en su mayoría, ¿sí? En este momento hay una guerra civil desde hace varios años. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en Sudán del Sur? Hay petróleo. Es uno de los países, el país más nuevo del mundo. Pero hay petróleo. Entonces, te venden los medios que los Dinka, la tribu de los Dinka, está peleando contra los Nuer. Y así nos venden siempre África. Esta tribu se enemistó con esta otra. Pero lo que no te dicen es que detrás de cada una de esas tribus hay una potencia que los financia. Entonces son guerras tercerizadas por los recursos naturales. No sé si se entiende. Voy a repetir la idea. Sudán del Sur, un lugar con petróleo. Una potencia financia a una tribu, los Dinka, y otras potencias financian a los Nuer. Y se arman guerras de generaciones, pero que en realidad son capítulos menores de una guerra mundial que se está dando por los recursos entre las potencias. Y otra cosa, Facu, importante decir que cuando se arman los estados-nación no miran quiénes viven ahí, sino que dividen las tribus, o sea, dividen gente que no se puede ni ver, los mete dentro del mismo país, entonces la línea divisoria no tiene nada que ver con la percepción y con la ocupación del territorio por diferentes etnias o grupos políticos, digamos. Una cosa que hay que decir es que nosotros nos estamos acostumbrando, y es una trampa la gente de las ciudades, a mirar mucho el Google Maps. Y cuando vos vas a África, lo primero que aprendés es que Google Maps es un chamullo, porque te encontrás en zonas donde la frontera, dice, estoy en la frontera entre tal y tal país, y vos decís, ¿y dónde está? Si la tribu abarca uno y otro lado de la frontera. Es decir, a mí me pasó entrar a Mozambique y estar en medio de un conflicto armado y que Google no me lo decía, ni me lo decía Google Maps, ni me advertía a nadie. Estaba 200 kilómetros adentro de una donde se estaban cagando tiros y no me lo había avisado a nadie. Es decir, no, una de las cosas que yo repito mucho en el libro es que el mundo va más allá de las pantallas. O sea, si nos guiamos para formarnos una opinión sobre el mundo a partir de las pantallas, estamos perdidos. Porque no tiene nada que ver el mapa con el territorio, en la medida que el mapa está construido con intereses egoístas. Claro. Entonces, bueno, me pasó muchas veces de estar en una frontera que era peligrosa y yo iba y estaba re tranquilo. Y viceversa. Esta frontera es tranquila y resultaba peligrosa. Se ha dividido África de tal manera que cuando ustedes miran el mapa desde aquí, que estamos un poco lejos, no se ve la estrategia colonial. Pero, por ejemplo, si vos agarrás los Masái, una tribu, una orgullosa tribu guerrera de la sabana, los han partido al medio. Entonces quedó la mitad de los Masái, quedó en el norte, en el sur de Kenia. La otra mitad de los Masái quedó en el norte de Tanzania. Dividieron la tribu con la frontera. Como los kurdos, que no es nuestro tema. Claro. ¿Cómo debilitas una tribu? Y le metes una frontera, le metes una aduana en el medio, y que quede la mitad de las familias en el norte y la mitad de las familias en el sur. Así se ha dividido África. Y por eso después están los quilombos que están. Pero es una. Hace falta estar ahí para darte cuenta que el primo vive del otro lado de la frontera y los dividió un tratado que se hizo en 1960 porque sí. No les iban a dar la independencia así nomás. Cuando hablamos de proceso de descolonización, tenemos que hablar no solamente de la voluntad de liberación de los pueblos africanos, que se dieron 50-60, sino también la posibilidad de presión que tuvieron los europeos y los norteamericanos en esa. Totalmente. O sea, vos te vas a independizar, pero vas a tener esta frontera y no otra. Sabés que cuando vos hablas esto, Facu, me hace acordar que siempre viene, y la última vez estuvo en el SUTE y también en la casita colectiva, Pablo Sigismondi, que es un famoso fotógrafo, geógrafo y periodista, y que él muestra todos los lugares, conoce cerca de 150 países del mundo, por lo tanto debe conocer casi todo el mundo y muy a fondo, porque hace muchos años que anda por camino. Y él decía, ¿por qué los medios de comunicación, estos grandes, estos que dice, no muestran la realidad de Somalia? Porque lo único que te muestran son los piratas. Y claro. Dice, te podría enfocar la realidad del mundo haciendo foco en África. Pero es una cuestión política que no se enfoque en África y que se enfoque en las cosas en París o en Nueva York. Porque todo lo que le pasa a África, bien nos está pasando a nosotros, bien le está pasando al mundo. Y bien, como dice el Facu, pueden ser reflejo de lo que le está pasando al mundo entero. De hecho, ahora estuve con un amigo mío que ha estudiado las cuestiones mineras en África, y él, con sus ojos marxistas, dice, lo que pasa es que están pasando muchos estados, están pasando desde un régimen feudal al capitalismo, y las guerras que se están dando son esas guerras primarias de acumulación de capital. Entonces, los ojos nuestros no logran ver que África sigue estando desfasado y que en todo el mundo, digamos, se están dando la ocupación de territorialidad de muchas maneras, y que en África tienen esta diversidad debido a su configuración histórica y geográfica que tienen. Sí, también hay una cosa que hay que quizás resaltar. Es decir, África, quizá en términos económicos y cuando se integra, digamos, al capitalismo mundial, puede parecer retrasada, pero también es cierto que los africanos tienen su propia manera de estar en el presente, digamos. Es decir, en el mundo caben muchos presentes. No es que están, y esto es importante resaltarlo, no es que África está retrasado, digamos. En alguna medida, con algunas variables, con la mirada nuestra, sí. Con la mirada nuestra, claro. Sí. Con otras miradas, a lo mejor no. Es decir, ¿cómo medís vos quién está adelantado o atrasado en una carrera, en un crecimiento espiritual? Bueno, eso es súper discutible. Entonces, claro, obviamente, en las ciudades africanas vos encontrás grandes complejos de inferioridad de mucha gente que te dice, no, pero ustedes lograron esto, lo otro. Pero cuando vos te contactás con tribus o en zonas rurales, hay un orgullo, porque quizá no se han perdido las referencias autóctonas sobre algunos problemas que ellos saben resolver de una manera interesante. Propia, claro. Propia. Esto que les contaba del poema, por ejemplo, a mí me voló la cabeza. Yo me sentí pobre y me sentí atrasado, ¿sí? Pero me pasó en un montón de otras cosas. Por ejemplo, en la noche. Me tocó ver la noche en la sabana, y yo conozco mucha gente que daría años de su vida por ver ese cielo. O sea, ustedes no saben lo que es el cielo cuando uno se mete en la sabana 4 horas campo adentro. O sea, ese cielo vale años de la vida, si uno ha vivido en la ciudad. Entonces, bueno, ¿quién es el atrasado? ¿Quién tiene más riqueza de experiencia o de todo eso? Para mí es una pregunta, yo todavía me la sigo haciendo, Y me cuesta, y esto es un tema que después podemos abrirlo si quieren, pero es cómo volver. Porque ahora yo miro el foco este que nos está alumbrando y les aseguro que cuando volví abría la ducha, ponerle ducha caliente. Y claro, se te producen unos cortocircuitos mentales, conceptuales increíbles, ¿no? Y también, otra cosa, y con esto si quieren, ya, después luego callaré porque soy medio parlanchín, pero es que hay tanto. Es radio, no hay, no hay radio, no tenemos imágenes, tenemos palabras. ¿Saben qué pasa? Que cuando me despedía de cada tribu africana, ellos me agarraban el brazo y me decían, ahora volvé y contale a tu tribu quiénes somos. Y yo les prometía que sí, que lo iba a hacer. Entonces siento que ahora estoy cumpliendo mi palabra, mandato, ¿no? Pero bueno, nada. Después seguimos, si quieren, no sé, como ustedes quieran. Te quiero hacer una pregunta, y ya esto va acerca de el libro. Va acerca del libro, porque no será la última vez. Ya desde ya lo vamos a estar comprometiendo al Facu, que porque tiene historia, y el Facu ha tenido audios que ha largado. Él largó su libro con audios que llegaban a nuestros oídos y que él compartía, haciendo un adelanto de este libro. Cuéntanos un poco del libro. ¿Cómo se condensó toda esa historia, todo ese corazón, todos esos pasos ahí? En un libro que, vamos a decir, ya va por la segunda edición. Sí, sí. Ya. Así calladitos, pero... Sí. Sí, mirá, yo cada noche en África escribía lo que me pasaba. Lo que me hubiera pasado, lo escribía. Pum, me ponía a dibujar, me había llevado unas acuarelas, entonces... A lo mejor en vez de sacarle una foto a una persona decía, a ver, quédate ahí un rato que te voy a dibujar. Y dibujaba un poco. Entonces, cuando llegué a Mendoza, tenía 500 páginas de diarios de viaje. Que no son los cuadernos de los que ahora tanto se habla. No. Son más dignos. Tenía diarios de viaje y digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Es publicable? ¿No es publicable? ¿Es privado? Y bueno, como les conté recién, tanta gente me había pedido que le contara a mi tribu que existía. Porque, digo, ellos no saben que existimos nosotros. Hoy, esta noche, en distintos rincones de África hay gente preguntándose, ¿y quién vivirá en ese rincón del mapa? ¿No? Que es lo mismo que nos preguntamos esta noche nosotros. Pero ellos no querían seguir así. Ellos muchas veces, los africanos, me decían, bueno, ahora volvé, ¿de dónde sos? Yo les explicaba, me decía, bueno, contales que existimos, contales de qué nos reímos, contales qué necesitamos. Entonces yo les daba mi palabra y bueno, cuando volví necesité contarlo y pasar todos esos diarios de viaje a un libro. Y así fue saliendo el libro. El libro es la síntesis de los cuadernos de viaje. Y bueno, y ahí se fue dando, yo creo que el libro está en la segunda edición porque ha... conectado con una necesidad que recién lo hablábamos, a veces las personas necesitan que les recordemos que el mundo no se acaba en las pantallas, que el mundo no se acaba en Europa y Estados Unidos, que hay millones de hermanos esperando que iniciemos una conversación. No te digo ya algo tan complejo como viajar ni nada. Hay millones de hermanos que están esperando que digamos, hey, te estoy viendo de acá, del otro lado del planeta, yo te veo y te reconozco como hermano. Es lo que ellos hacían, ¿sí? Cuando yo les contaba, en ese momento nosotros teníamos presidenta, y yo les contaba eso, y a veces me decían, nah, me estás chamullando. Me decía, pero una mujer puede ser presidenta también. Y me decían, nah, me estás chamullando. Sí, pero bueno, nada, es la distancia cultural con África es construida, eso está claro. Yo les aseguro que hay más distancia entre cualquiera de nosotros cuatro y un tipo que vive en Nordelta, en Buenos Aires, que entre nosotros y cualquier africano de clase obrera. ¿Sí? Entonces, claro, lo que pasa es que te los muestran en los documentales de cable y te lo muestran corriendo atrás de un león. Y claro, eso sí, obviamente. Sí, después, si a ellos le muestran... Acá la gente ha empezado a correr la coneja, pero no un león. No, pero quiero decir, esa distancia cultural es construida. Es construida esa distancia cultural. Bueno, lo vamos a dejar a la gente. Les vamos a transmitir justamente esto, las preguntas a los elefantes, de los elefantes y las preguntas que nos van a quedar, que ya lo vamos a volver a invitar en otro momento al Facu para que nos diga. El Facu lo ha presentado en la Feria del Libro, ha sido presentado acá en Mendoza también. Sí. Ahora el 10 de agosto estoy en un lugar que se llama El Acueducto, así que si quieren ir es en El Chayao. Y venden picaditas, birra, y si quieren venir, a partir de las 19:30, estoy presentando el libro ahí también. Perfecto. Entonces, ahí lo vamos a... El 10, todavía es la semana... Es el viernes. Bien, sí. El viernes salimos de acá y después iremos para allá. Sí. Porque justo ahora el vino vamos. Claro. Sí. Y si no, busquen ahí, yo en el Facebook publico todo, preguntas de los elefantes. Facundo García, preguntas de los elefantes. este libro, que se consigue en dónde? Se consigue en varios lugares. En la librería pública, Gildo da Curcio, que es una librería de autores mendocinos que está en la calle España, en el centro. España 1260. ¿Vieron el edificio del Banco Hipotecario? Sí. Bueno, al lado hay una... Es una iniciativa interesante, una librería de autores solo mendocinos y la guita va para los autores, entonces está bueno eso. Si quieren ir ahí, España 1260. Bien. Y hay otras librerías también. Ah, está en nuestra escritora también. Hay que escribir el libro, entonces. Sí. ¿Y cuál hay que escribir? No, y después está en García Santos, suele estar, no sé si habrá llegado la segunda edición, y si no, cuando me vean un petiso barbudo caminando por la calle, yo siempre ando en la mochila con libros. Doy fe. Así que nada, me escriben por el Facebook, lo que sea, nos juntamos, nos tomamos una birra y les llevo libros. Ah, esa fue, claro. Bueno, antes de cerrar, quiero hacer una invitación con vuestro permiso. Hoy el tema ambiental ha dejado, justamente yo creo que el Facu habló y ha sido para mí un enorme gusto recibirlo en nuestro programa, de toda esta humanidad que nos hace que cada vez queramos más a nuestra madre tierra. En el mes de la Pacha, que ha sido el primero de agosto, el día de la Pacha, y agosto el mes de la semilla. Y bueno, en este mes tenemos la suerte, no, el compromiso de empezar nuestra Cátedra Libre Soberanía Alimentaria. La semana que viene en la Facultad de Educación se pueden inscribir. Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, en la que participamos muchas asambleas, movimientos colectivos, y que ha sido un logro formando parte de la red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Tenemos el gusto de Mendoza, por fin. Algunas cátedras llevan muchos años y para nosotros es el lugar que estábamos buscando dentro de la academia, en un encuentro de saberes, a saberes de lo académico, de lo popular. Así que las y los invitamos a inscribirse en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. El viernes que viene, viene Miriam Gorban a iniciar las actividades. Los esperamos, las esperamos en el campus universitario, en la Facultad de Educación, a las 15 horas. Pueden ir, aunque no vayan a asistir a toda la cátedra, que será durante el segundo semestre, pero siempre va a haber gente interesante, los tendremos y las tendremos informadas, y el que quiera ir se puede inscribir. Así que yo voy a decir algo personal, estoy muy contenta de volver a nuestro estudio. Estuve de viaje en Ecuador y bueno, agradezco que mis compañeras y mi compañero Nelson hayan mantenido caliente con sonda nuestro micrófono. Así que gracias, ha sido una noche muy linda de reencuentro con nuestro estudio. Así que don Nelson, será hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Gracias Anita. Gracias Violeta. Felicitaciones por la cátedra. Gracias. Felicitaciones Facu por el libro. Gracias. Un gusto estar en Sonda Rebelde. Abrazos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias Facu. No, a ustedes, por favor. Buenas noches. Sonda Rebelde, próximo viernes de 21 a 23 por la 88.1. Chao Anita. Maltrato infantil son aquellas situaciones no accidentales